Hola, RadioRueda.com. Aquí Vicky de la Fanfarria del Capitán. Vamos a hacer la entrevista a Mordiscos. Bueno, es una banda ecléctica que gira por el mundo siguiendo al loco del Capitán, haciendo una música, una mezcla de música balcánica y latina. La Fanfarria para nosotros es un sinónimo de alegría y esta es una gran familia que recluta músicos de todo el mundo haciendo una aventura de fusión. Bueno, que nos llena el corazón y tratamos de que eso también lo haga a nuestro público en todos lados a donde vamos. Pero cuando te pienso se detiene el tiempo, aunque no te tenga la complicidad de tus ojos vale más. Nadie te quiso. Aquí en Buenos Aires somos 8. Tenemos guitarra, Jerónimo, que es el capitán, yo Vicky, que soy la vocalista y toco el acordeón. Después tenemos a Vale, que es una violinista increíble, mi ídola total, absoluta. Están Facu y Germán, que tocan el trombón y la trompeta. Fede, que toca el bajo. Otro Fede, que toca la percusión. Y Santi, que toca la batería. Y después en Europa tenemos otra formación, porque los chicos de acá, muchos no pueden girar todo por tanto tiempo, a veces giramos 5 meses al año. Y nuestra formación en Europa son Mike, que toca la batería, Albert, que toca el bajo, y Frank, que toca el violín. Fui yo tan cobarde y al anochecer me arrepentí de comportarme como una mujer esperándote. Mike es de Galicia, Albert es de Barcelona y Fran vive en Aachen, Alemania. Un primer tema para escuchar. Bueno, vamos a escuchar Ora Via Nacionale, que es una canción grabada en Macedonia, al norte de Grecia, con la orquesta Cochani de nuestro nuevo disco La Gira Vida. Fuimos hasta allá en un viaje muy, muy simpático e inhóspito a grabar con esta orquesta familiar que no leían ni partituras, ni hablaban inglés ni español, así que estábamos totalmente dedicados a transmitir lo que teníamos que hacer a través del teclado del acordeón y fue una experiencia increíble. También hay un video que pueden ver un poco de qué se trataba esta aventura. El video se llama Via Nacionale. Y bueno, aquí está la canción, que la disfruten. Ah! Estamos juntos desde 2005 más o menos, empezando, sí, ya teníamos unos 20, 21 años en esa época y recién arrancábamos a tocar. En 2007 grabamos nuestro primer álbum, que se llama Flores del Bosque de Bolonia. Ahora vamos por el cuarto álbum y estamos grabando el quinto. A partir de 2011 empezamos a girar a nivel internacional, giramos por Italia, Alemania, bueno, toda Europa, después hicimos también los Balcanes, Rusia, China, Japón. Estamos planeando también ahora ir a Chile. Y este año tenemos una gira también por Alemania y Polonia de 2 meses. En mi caso, ser mamá. En el caso de los demás músicos, prácticamente ser músicos, dar clases. También tenemos un proyecto de ayudar a bandas de acá a girar afuera, porque a lo largo de todos estos años trabajamos mucho en el mercado internacional, entonces ahora estamos girando también con Onda Vaga en Europa. Bueno, y de todo un poco, pero por lo general trabajando alrededor del mundo musical. Yo creo que nos inspiramos en la música tradicional, la música folclórica, tanto de acá como de otros países, lo que tiene el ADN popular, lo que vibra en el corazón de la gente. Nos gusta mucho escuchar música tradicional de cualquier lado, bien, bien antigua incluso, música que es como que es verdadera, ¿no? Es viene de años y años de historia. Ahora estamos a full con el chamamé, enloquecidos, todo el día con la radio provinciana, escuchando en casa. Bueno, yo también, porque a partir de ahí crezco muchísimo en el acordeón y me encanta. Presentaciones en vivo son muy organizadas, yo diría. O sea, bueno, hace muchos años venimos tocando en festivales europeos, internacionales, muy exigentes, que tenés que tener todo perfecto. O sea, tu backline, tu sonido, tus horarios, todo, o sea, de primerísimo nivel. Aunque seas una banda autogestionada, tenés que ser igual que el que viene atrás tuyo, que puede ser Patti Smith. O sea, tenés que estar perfecto. Entonces, ¿cómo son nuestras presentaciones en vivo? Son muy energizantes desde el primer momento. O sea, es un show internacional. Es muy, muy, muy, muy power. Nosotros nos exigimos también eso porque, bueno, es la única forma de crecer, es estar a la par de a los que admiras. Y prolijas y emocionantes. O sea, dejarle un sabor de recuerdo al espectador, que por ahí es la primera vez que te ve y que, bueno, que vos querés generar también en él que sea después parte de tu público. Y lo hacemos, lo logramos. Por ejemplo, en Kosovo este año, en el DocuFest, el año pasado, en 2016, me dijeron que fue la banda más impresionante de todo el festival. O sea, hicimos una banda chica. Pero sí, logramos emocionar, que es nuestro objetivo, y hacerlo en un nivel, estar a nivel de lo que nos exigen, ¿no? Que es ser un representar a nuestro país también. A la par de las grandes bandas. Aunque seamos una banda chiquita, damos todo lo mejor que podemos. Bueno, vamos a escuchar el segundo tema, que se llama Nadie te quiso. Este tema es como si fuera la otra punta del universo musical que compone la fanfarria del Capitán. Este es más cumbia, es más local. El tema anterior era más Balkan. Después tenemos más temas fusión en el medio, pero bueno, aquí es una cumbia tradicional bien nuestra. Y bueno, esperamos que les guste mucho. Nadie te quiso, de la fanfarria del Capitán. Quedaron sin hablar y a ti no te importa nada y al anochecer yo sé que vas embriagado a brazos de otra mujer buscando un querer. Quiso a vos, nunca nadie como yo. Y si piensas en mí, si quieres volver, sabes que somos dos. Nadie te quiso a vos, nunca nadie como yo. Y si piensas en mí, si quieres volver, sabes que somos dos. Camino y no sé por qué fui yo tan cobarde y al anochecer me arrepentí de comportarme como una mujer esperándote. Nadie te quiso a vos, nunca nadie como yo. Bueno, estábamos en Polonia con nuestro promotor polaco, que no hablaba español, obviamente, y poquito hablaba inglés. Entonces estábamos tratando de hablar del backline de esa noche. Entonces yo le digo, Marcin, do we have to take drums? ¿Tenemos que llevar la batería? Y Marcin me dice, no drums, bongo stand. Y yo tocaba el bongo en esa época, ahora solo el acordeón. Entonces le digo, bongo stand, el stand de bongo. Yes, I have, but drums, ¿qué hacemos con la batería? No problem, drums, bongo stand. Bueno, entonces nos agarramos la cabeza. Este pibe no entiende nada. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos que llevar batería? ¿No tenemos batería? ¿Qué hace nuestro baterista? ¿Vamos a ir acústico? ¿Vamos a tocar solo con los bongos? Bueno, estuvimos así toda la tarde y llegaba un momento en el que dijimos, bueno, listo. Dejemos que el universo decida qué es lo que vamos a hacer esa tarde. Estábamos como locos. Llegamos al lugar sin batería. No habíamos llevado nada porque el chabón la pasaba diciendo bongo stand, bongo stand, bongo stand. Digo, bueno, está bien, tocaré el bongo, qué sé yo, tenemos que hacer un acústico. El baterista estaba como loco. Decía, pero por favor, pregúntenle qué vamos a hacer con la batería. Bueno, llegamos, cartel enorme. Toca la fanfarria del capitán, banda soporte, bongo stand. La banda se llamaba bongo stand y ponía la batería. Así que bueno, ahí nos cagamos de risa. Lo que hacen los problemas de comunicación, y que el tipo pobre tenía todo armado, tenía la banda que nos había puesto la batería, todo, y nosotros no éramos capaces de entender de qué estaba diciendo ni de confiar en él. Pero bueno, ese fue un cuento muy gracioso, y al final la noche estuvo estupenda porque veníamos con un cagazo de que nos íbamos a disfrazar y terminó sonando todo buenísimo. ¿Cuál es la música que no podemos parar de escuchar? Bueno, hay una banda que se llama Bruskoi Prala. Si la pueden buscar en Bruskoi con K y termina en I, y Prala normal. Si la pueden buscar en Spotify o en no sé en qué estará, porque no son muy conocidos, que es una banda que gira por Italia a caballo. Tienen tres carrozas y giran con una de las carrozas es un escenario. Y las demás son habitaciones y giran con los caballos y hacen una música increíble, espectacular. Y esa CD, si no lo pudimos parar de escuchar, lo tuvimos un año en el auto como locos. Una vez en el baile, busqué por todos lados y no estaba Marisol. Pasé toda la noche solo. ¿Por qué recomendaría escucharnos a nosotros? Bueno, nosotros tenemos algo muy, muy gracioso, que es como que se vuelve adictivo nuestro último álbum. Adictivo para los niños. O sea, no es música infantil, para nada. Pero hay algo que atrapa. Debe ser este tema de que es música basada en música tradicional, que hace que... A mí me dicen, por favor, mi hijo no para de escuchar tu disco. Hay algo con los niños y con los bebés. Mi bebé también le pasa lo mismo, pero bueno, es mi bebé que estuvo todo el tiempo escuchándolo al disco desde que lo grabamos. Pero bueno, escúchenlo un par de veces y díganme si no es pegadizo. Recuerdo imborrable que nos haya dado el trabajo con nuestra música. Bueno, hay tantísimos, porque la verdad que la música nos ayudó a recorrer el mundo. Hay recuerdos desde bravos, duros, hasta hermosos. O sea, tener amigos por todo el mundo, poder caer en un pueblito en Rusia, tocar la puerta y que haya alguien que te dé un abrazo. Bueno, eso es... No solo un recuerdo, sino un valor que la verdad que nos lo dio la música. O sea, por ejemplo, tengo una amiga queridísima del corazón que adoro, que cumple el mismo día del mismo año que yo, que se llama Natalia, que vive en Odessa, Ucrania, con la cual vivimos un montón de experiencias. Ella después vino acá a Argentina. Nosotros tenemos un Airbnb en nuestra casa, recibiendo gente de todo el mundo, porque bueno... Uno da y uno recibe y también da, en nuestro caso. Somos una banda autogestionada, entonces hemos estado mucho en casas de amigos y gente que nos ha hecho el aguante. Así que bueno, también Buenos Aires es una ciudad muy turística, así que de vez en cuando tenemos visitantes en casa. No es raro pasar Navidad en la casa de mi mamá con un alemán, por ejemplo, o que en tu cumpleaños haya un ruso o una cosa así. Fabián andaba confundido, su novia empezó a sospechar. Él mientras mezclaba los nombres, los cuentos y las horas de llegar. Ahora me gustaría que conozcan esta canción que se llama Bella Ciao, que grabamos con la César Pavón Orquesta acá en Argentina. Es un tema tradicional italiano que es muy conocido en otras partes del mundo porque, bueno, habla de la resistencia contra el nazismo, que por ahí acá no llegó tanto, pero allá es muy importante este movimiento. Y lo grabamos con la César Pavón Orquesta, que es una orquesta que hace que compartimos género acá en Buenos Aires. Somos poquitos los que hacemos Balkan. Y bueno, y tratamos de hacer que crezca la movida juntos, porque colaborar es lo más lindo que se puede hacer en este rubro y hacerse amigos. Bueno, espero que lo disfruten. Bella Ciao. Thank you. Bueno, como les comentaba, la César Pavón Orquesta es un proyecto que nos gusta mucho, es un proyecto amigo que esperamos que crezca y que crezcamos todos juntos para hacer esta movida más grande. Sus contactos están en todos lados, porque César es conocido y es un gran artista y gran maestro, es mi maestro de acordeón, así que esperamos que también les guste mucho su arte. Yo también estoy tira y tira. Un sueño que nos gustaría cumplir. Bueno, aquí el guitarrista Jerónimo me dice grabar con la Amsterdam Klezmer Band, que es una banda de música klezmer de Holanda, y lo vamos a hacer este año, así que estamos muy contentos. Pero me parece que lo dijo un poco así como para contarles la gran noticia, porque estamos felices, estamos preparando ya el tema para grabarlo, que va para nuestro nuevo disco que sale el año que viene. Es un adelanto, estamos muy muy contentos de que esto vaya a suceder. Y les cuento un poco cuáles fueron nuestros discos hasta ahora. En 2007 hicimos Flores del Bosque de Bolonia, que lo lanzamos con EMI Publishing. Lo grabó Matías Chela, el mismo productor tuvimos para Eviva en 2012. Este disco lo editamos con un sello austríaco que se llama Newton Records y lo fabricamos principalmente en Europa porque estábamos mucho de gira allá. Ese año giramos 7 meses. Ese año fue el año que fuimos a China y Japón. Nos encantaría volver a China. Es bastante difícil, pero bueno, es un sueño también que tenemos. Y después de la gira Vida hicimos un disco, después de Eviva, perdón, hicimos un disco en vivo que se llama La Fanfarria Latina On Tour. Ese disco salió en 2014, también por Newton Records de Austria. Y después en 2016, la gira Vida por Ediciones Clandestinas. Es en nuestro nuevo disco que estamos lanzando ahora. ¿A dónde va? Espero y no llega. Una noche sin luna. Pueden escuchar en lafanfarriadelcapitán.com, ponen La Fanfarria del Capitán en SoundCloud, en Spotify, en Bandcamp, en todos lados, en Facebook, y ahí pueden ver nuestras cosas. En YouTube tenemos un canal también. Vean nuestro nuevo video que se llama Vía Nacional, que está muy lindo, que muestra cómo grabamos parte de nuestro disco nuevo en Macedonia. Y síganos por Facebook, que ahí contamos las novedades y los nuevos conciertos. Y nos encantaría poder, ganar nuevos amigos y oyentes a esta movida que crece día a día. Nuestro sándwich favorito. Sándwich favorito. No sé, es muy difícil esta pregunta. El de milanesa. Creo que el sándwich de milanesa es el número uno. Nunca nadie más lo vio. Dicen que se fue. Bueno, somos La Fanfarria del Capitán y estamos de gira en radiorueda.com. Nuestro nuevo disco se llama La Gira Vida y todo rueda, todo gira. La mesa es redonda, hoy nosotros hacemos una nota, mañana ustedes escuchan el disco, pasado nosotros damos una vuelta por donde están y les cantamos una canción. Y bueno, y así gira la vida y gira la música. Que lo disfruten, Vicky de La Fanfarria del Capitán. ¡Hasta luego!